La radio se puede escuchar mientras haces otra cosa. Quizás porque somos barrio, es que hoy estás en Raíces Rock, FM 88.9. Muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenas noches. Ya no sé qué decir, si buenas tardes, buenas noches. Son las pasaditas, las 7:13 para ser exactos. Estaban las chicas de Pasa la Voz. Nos robaron programa esas chicas, nos robaron 5 o 10 minutos de programa. La próxima hay que hacer el pase en el piso. Pero empezando el programa, siendo ya el segundo programa del ciclo. Esto es Quizás Porque, yo soy Alejandro Alfonso, saludo a todos los oyentes. Y es un programa, podríamos decir, plagado de ausencias, pero no por eso mal acompañado. Jessica Weiss, hoy va a ser de co-conductora. Buenas tardes, Jessica, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alejandro, buenas tardes, audiencia, para todos y todas. Buenas tardes, Jessica. Lindo día y con muchas cosas para charlar. Hoy vamos a estar, se está llevando a cabo la marcha de por el onceavo aniversario de Jorge Julio López, la desaparición, ¿no? Y también estamos a 49 días de la desaparición de Santiago Maldonado y a 54 de Joana Ramallo. Vamos a estar con Ulises en comunicación telefónica, que nos va a estar comentando todo el clima, ¿no?, de la marcha. Y vamos a ver si tenemos alguna que otra entrevista allí. Y bueno, vamos a estar charlando un poco de deportes, un poco de género, sobre la ley de cupo trans. Exacto. Un poco de cultura y un poco de todo en Quizás Por Qué. Así que bueno, antes de ir a la tanda, no me quiero olvidar de saludar a nuestro querido, el original co-conductor, Cristian Maneiro, que hoy está enfermo con faringitis, imposible hablar para él. Pero sin embargo nos estuvo dando una mano desde su hogar y espero que tapado hasta la cabeza. Tampoco está Julián Charra, nuestro columnista en deportes, se está yendo a su pueblo. Y bueno, ahí estamos, somos los que estamos, pero no por eso somos pocos en Quizás Por Qué. Vamos a una tanda, vamos a escuchar un temita y seguimos. Dale. Cuando los jacks vuelven a sus cajas y los clowns regresan a dormir, puedo ver huellas rojas en el pasto. Calle abajo sigue el ruido aún, y en el mar el viento llora a Mary. Alguien recoge delicadamente los cristales de una vida anterior. En algún lugar la reina está triste. En algún lugar el rey no tiene mujer. Y el mar llora a Mary. Azules mañana y sombras vacías duermen debajo de mí. La pequeña isla está ahora sin vida. Vacía está debajo de la red. Y en el mar el viento grita, Mary. Alguien recordó los nombres del pasado, de dos reinos de una antigua edad. Pienso que aún están probablemente intactos y sea el último paso a dar. Quizás porque somos la otra ciudad, tenés que seguir prendido a tus raíces. Casi 20 minutos pasadas de las 19 horas, va cayendo el sol y con Jessica Weiss las vías de comunicación con el programa. Teléfono 479-2838, WhatsApp 221-605-4773, nuestra página www.raicesrock.org. Te proponemos que te comuniques con nosotros y nos digas qué opinas de la marcha, de la anunciada marcha de Julio López. Pueden mandar su, como decía mi compañera, su nota de audio al WhatsApp, que lo va a repetir el WhatsApp. 221-605-4773. Y en el marco de la consigna del día, estamos en comunicación telefónica con nuestro columnista de sociedad política, Ulises Yuan. Buenas tardes, Ulises, ¿cómo te va? Hola, Alex, ¿cómo está todo? Acá me encuentro en Avenida 51 y Avenida 7, justo en la intersección, a la altura de la Plaza San Martín, donde esta marcha por el aniversario a la segunda desaparición de Jorge Julio López, y también donde se está exigiendo la aparición con vida ya de Santiago Maldonado, se está desarrollando, habiendo comenzado hace aproximadamente 40 minutos en Plaza Moreno, donde la columna, movilizando, bueno, enorme cantidad de agrupaciones políticas que ahora las vamos a nombrar, pasando por Diagonal 74 hasta llegar a la Plaza Italia, de ahí Avenida 7 hasta Calle 50, y se acaba de finalizar un pequeño acto que se realizó enfrente del Poder Judicial en 8:51 en la esquina del McDonald's. Correcto. Donde el Carlos Alberto Seidman, dirigente, referente, histórico de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, hizo una breve síntesis de la situación actual en la que se encuentra el caso de Jorge Julio López y repudió las últimas declaraciones de la ministra Patricia Bullrich. Mirá, falta todavía para que lleguen todas las organizaciones, porque realmente se trata de una movilización muy masiva y vamos a aguardar por unos minutos para que todas las organizaciones puedan ser parte del acto y puedan entrar a la Plaza San Martín, que por ahora solamente la columna cabecera, que lleva la consigna de López y Maldonado desaparecidos, el Estado es responsable, donde las únicas dos banderas adelante son Hijos La Plata y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, ¿sale? Esto es lo que hasta ahora podemos comentar. Correcto, Ulises. Se te nota agitado. ¿Cómo? Mira, sinceramente, sí. Tuve que correr porque salía y realmente no está complicado porque sí, o sea, estuve en el acto recién tratando de juntar algo, de escuchar a Carlos Alberto Simon, y me vine directo, cuando me llama el productor, para a la esquina de, bueno, acá, a la esquina del Parlamento. Correcto. De la Cámara de Diputados Provinciales, etc. Correcto. Y ahora, bueno, caminando juntos a la cabecera de la columna. Según lo que... Esperando por el acto que se va a realizar frente a Casa de Gobierno, donde ya hay un escenario montado, y se está esperando que lleguen todas las organizaciones. Correcto, muy muy masiva la marcha, según lo que me contás. Te quería preguntar, más allá de que algo has comentado, ¿cuál es el clima que se siente, ¿no? En la marcha, en la movilización, en el repudio, ¿no? A la desaparición de Santiago Maldonado y a la búsqueda de que termine eso. Mirá, en primera parte, tengo que decir que desde el comienzo en la concentración en Plaza Moreno, lo que veíamos era un clima puramente, totalmente pacífico, donde las organizaciones de a poco se fueron juntando sus banderas. Bueno, después comentamos. ¿Te parece que comente las organizaciones o mejor cuál es la situación? Si querés, contame un poco la situación y posteriormente las organizaciones. Bueno, también nervios y mucha bronca, euforia por la situación en la que se está realizando esta actividad. Claro. Pero bueno, te comentaba, un clima muy pacífico en el que las agrupaciones se fueron juntando para, bueno, se realizó un sorteo previamente para ver qué agrupaciones, qué organizaciones políticas iban a encabezar. Esto estamos hablando atrás de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos y atrás de la organización Hijos de la Plata, ¿no? Correcto. Y realmente, bueno, cánticos de las diferentes agrupaciones. Viene una murga que comenzó en la Plaza Moreno y todavía sigue. Lamentablemente, ahora te puedo decir, Ale, que me quedó 6 cuadras aproximadamente atrás, porque estamos ya en la plaza, y como te comentaba anteriormente, dada la masividad de esta jornada, no han llegado todas las organizaciones. Correcto. En contexto de esta masividad y que todavía no han llegado las organizaciones, ¿cuáles serían las organizaciones que faltan llegar a Plaza San Martín? Mirá, solamente la que estoy viendo en este momento es a la coordinadora antirrepresiva Correpi, en el Encuentro Nacional Antirrepresivo Correpi La Plata. Es la única organización que se encuentra ya en la plaza, en el centro de la Plaza San Martín. Correcto. Y, bueno, la Suteba Ensenada, Suteba La Plata y el Centro de Estudiantes de Humanidades y Ciencias de la Educación. Correcto. Y un par de, bueno, ahí justo estoy viendo otros centros que van detrás del Centro de Humanidades, el Centro de Estudiantes. Pero bueno, ahí te comentaba, las organizaciones gremiales primero, atrás las agrupaciones políticas y otros organismos, y también las agrupaciones estudiantiles de las escuelas secundarias también se encuentran. Acá tenemos a la juventud del Max Nordó, y atrás se encuentran la Facultad de Trabajo Social, tenemos la Facultad Trabajo Social, y allá atrás vienen las agrupaciones universitarias con sus banderas, que también representan, obviamente, algunos de los centros estudiantes acá presentes, ¿sale? Pero realmente, por ahora, no ha llegado ninguna agrupación política. No hay todavía un partido político ya adentro de la plaza. Bueno. Sé que el primero es Izquierda al Frente por el Socialismo, que integra al Nuevo MAS, que es el Movimiento Avanzada Socialista, junto a el MCT. Son los que ganaron el sorteo, los que están adelante. Y ahí se están, no sé si se pueden llegar a apreciar, que la murga, otra de las murgas que estaba presente, ya está entrando por la avenida 50, por la avenida 7, a la altura de la Cámara, a la altura del Parlamento, de la Cámara de Diputados Provincial y del Senado. Correcto. Pero, como te decía, cuadras y cuadras de esta gran jornada, y que se aguardará por aproximadamente 30, 40 minutos para que todas las organizaciones entren a la Plaza San Martín, donde se va a realizar el acto final, donde la única oradora va a ser la madre de Joana Ramallo. Sí. Una de las chicas, una de las jóvenes desaparecidas acá en La Plata, que ya lleva 54 días. Correcto. Sin aparecer Joana. Correcto. Bueno, Ulises... Se decidió, sí, la

orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira. Quizás porque defendemos los derechos de las mujeres, queremos que nos acompañes en este viaje. Estaba Latinoamérica, de Calle 13, de René. Y ahora estamos con Jessica Weiss, nuestra co-conductora, que también es columnista de género. Jessica, no, ¿me vas a hablar de...? Te voy a hablar de la ley de cupo trans. Correcto. Un ejemplo para la Argentina realmente. ¿Por qué? Porque la ley 14.786 de la ley de cupo trans, sí, el matrimonio igualitario del 2012, del 2010, y el cambio de identidad de 2010, hace que Argentina esté en la vanguardia en derechos humanos con respecto a los trans. Claro. Si bien es cierto que América Latina tiene una ardua acción sobre estos derechos humanos, de 2003, 43 muertes en 9 años, 1834 son trans y son trabajadoras sexuales. Si bien es cierto que Argentina está en el foco de esto que se está haciendo muy bien, Fernanda Caraqueo hace la denuncia hace unas semanas, sí, que Carmen de Patagones no la quisieron tomar en el municipio, tomaron 15 personas y ninguna mujer trans. Entonces fue, hizo la denuncia. Correcto. ¿En qué quedó? Ya te lo contaré. Juliana Aguilar tiene una preciosa historia porque ella es enfermera y no pudo trabajar hasta el momento, hasta la ley, de su vocación. Claro. Entonces lo que ella dice que es que el trabajo dignifica con más valor y con más énfasis tiene ese enunciado después de toda esta veda que ha tenido que pasar. Claro, sí, sí, sí. Bueno. Y ahora me dijiste que tenías unos testimonios. Sí, tengo unos testimonios. Escuchamos unas voces relacionadas al respecto. Dale. Todo esto surgió de un día que estaba arrasada por muchas cosas y llegué hasta el Juan Azurduy y conté la problemática que nos pasa a todas las personas trans. Solamente estamos pidiendo ser iguales, que nos acepten iguales como toda la sociedad, porque nosotras somos sociedad. Mi nombre es Darío Arias, soy coordinador general de la agrupación Conurbanos por la Diversidad. Mi nombre es Alma Fernández, soy estudiante del Bachillerato Popular Trans Mochas Ellis. Mi nombre es Claudia Vázquezaro, soy la titular de OTRANS La Plata. Nuestra organización, en conjunto con otras organizaciones como ALIT, el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación y la Abogados por los Derechos Sexuales, venimos trabajando fuertemente en la inclusión laboral y el acceso al trabajo formal de las personas travestis y trans. Por un lado, porque nuestras compañeras no pueden acceder a un trabajo en condiciones formales y dignos, y porque, bueno, es un derecho que tiene que no solo implementarse, sino que las compañeras trans tienen que ser beneficiarias de ese, de esta oportunidad laboral. La verdad que tenemos que tener la tranquilidad y la seguridad que así como nosotros caminamos porque caminaron antes, va a haber muchos que van a caminar después que nosotros porque nosotros caminamos hoy. Dicen que soy divina, una hermosa mujer. Sí, escuchábamos un audio con respecto a personas relacionadas trans, las trans, y lo que te quiero decir es por qué esta ley. A ver. Esta ley es para una igualdad entre todos. Si un hombre y una mujer se quieren prostituir, no hay ningún problema, pero las trans no tenían otra opción de trabajo, y eso no es justo. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Bueno, vamos a escuchar un temita y ya volvemos a esto que es Quizás por qué. The All American Half Pound, Sweet Pure Beef Patty, Lettuce, Tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Stay tuned for more rock and roll. Quizás porque no somos buenos poetas, esperamos que te quedes en 88.9. Y nuestra página www.raicesrock.org. Muchísimas gracias, Jessica. Y ahora, en reemplazo, se podría decir que es una nueva columna, nuestro productor y ahora columnista de Cultura, Jonathan Díaz. ¿Cómo andás, Jonathan? Muy buenas tardes. Hola, Ale. Ando muy bien, gracias por preguntar. Esta nueva columna, se puede decir, es muy innovadora. Vamos a estar haciendo una efemérides. Y cuando se hacen efemérides, se puede decir que se hace sobre un acontecimiento importante de la historia, o puede ser también el nacimiento de un personaje singular o el fallecimiento de un personaje. En esta columna vamos a traer dos personajes particulares del rock, porque estamos en Raíces Rock 88.9. Correcto. Así que para hablar primero, vamos a iniciar con dando una introducción, un contexto de este primer artista que nació un 18 de septiembre en Estados Unidos, integrante de la banda Ramones, que es Didi Ramón, que forma parte de la banda desde el año 1974, una banda surgida en el barrio de Queens de Nueva York. Y esta banda fue una de las pioneras de lo que se puede decir que es el punk rock. La banda fue integrada en un primer momento porque tuvo varias veces cambio de integrantes por el guitarrista Johnny Ramón, de nombre real que se llamaba John Cumming. Después estaba el baterista y cantante Joey Ramón, que después pasó a ser el cantante solamente, y Didi Ramón, que fue el bajista en un primer comienzo de la banda. Y también estaba Tommy Ramón, que era su manager, que de nombre Tom Erdely. Complicado el apellido. Complicado los Ramones, por eso todos tienen nombre de Johnny Ramón, Didi Ramón, Tommy Ramón, y bueno, y así sucesivamente. Su primer disco en el año 1976 fue titulado Ramones, que con temas como Brisk Grip Bob y Judas is Punk lo llevaron a viajar por Inglaterra, que es algo que tiene en común con el próximo personaje que vamos a estar presentando en un momento. Tienen algo, muchas cosas en común con el siguiente personaje que después nos vamos a ir ubicándolos y poniéndole en perspectiva a los dos personajes tan singulares como es Didi Ramón, este bajista de muy buen nivel, y bueno, el otro no quiero largar el nombre. El misterioso. El misterioso, y ya estuvimos escuchando unos covers de este misterioso, así que el que está en el tema seguro que ya lo sacó, ya sabe quién es el segundo personaje que vamos a estar nombrando y dando un poco de su información para seguir introduciéndonos en esto que es el rock and roll. Así que bueno, Didi estuvo hasta los años 90 en Ramones, y en el año 80 tuvo un episodio con un productor que lo apuntó con una pistola. Epa. Porque no quería seguir ensayando temas. Así que, y en el año 90, como la banda se había hecho un poco comercial, decidió abrirse y tuvo un paso solista como rapero, y en el año 99 creó su propia banda con la que hacía covers de los Ramones, sus etapas por Ramones. Y bueno, esa es la primera etapa de esta columna de efemérides, pasando por Didi Ramón, y pasamos a la segunda etapa, que es, vamos a hablar de fallecimiento. ¿Sabes quién falleció un 18 de septiembre? No tengo idea, ¿quién? Si te digo un guitarrista, si te digo que es zurdo, si te digo que es uno de los mejores. Y se me vienen varios a la cabeza, pero quiero que vos me alumbres con la verdad. Si te digo que se llama James Marshall, ¿te sale algún apellido? Y uno que empieza con H. Y Hendrix, me parece que es uno de ellos, ¿no? Bueno, James Marshall Hendrix, conocido como Jimi Hendrix, nació en Estados Unidos en el año 1942, durante la guerra de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Es un, bueno, está de más decir que es un guitarrista estadounidense, pero es extraña la forma en que empezó, va, no sé si es extraña. Tuvo una manera muy peculiar de tocar la guitarra, pero a los 12 años empezó a tocar la guitarra gracias a su padre, que le regaló una. Y de formación fue autodidacta, y todos sabemos que Jimmy tocaba una guitarra para derechos con su mano izquierda. Una locura. Es algo que sorprende. Y bueno, empezó, tuvo, o sea, llegó a la música después de tener un paso por el ejército. Y debido a una lesión que tuvo en su tobillo, uh-huh, tuvo que abandonar el ejército y gracias a eso podemos decir que disfrutamos de toda su música. Sus primeros pasos en la música, es un cantante, es rock, pero es bluesero. Y sus primeros pasos fue a principios de los 60 y trabajó como músico como de grandes artistas como B.B. King, como Sam Cooke, como Jackie Wilson, entre otros. Y en el 64 formó en Nueva York, esto es algo que tienen en común con los Ramones porque nacieron en la misma ciudad, uh-huh, su primer grupo, que su primer grupo, que sí, se, bueno, llamó Jimi Hendrix Experience, que tocó con, que la banda la completaba Noel Redding y Mitch Mitchell, y tocaron temas inéditos y geniales como Purple Haze, The Wind Cries y Mary, y su gran tema Show. Complicado el inglés. Sí. Complicado, bueno, mi inglés, no el inglés. Estos primeros temas, estos éxitos que largó, los llevaron a Inglaterra a tocar, esta otra coincidencia que tiene con la banda de Ramones. Correcto. Y tras su vuelta a Estados Unidos, se convirtió en un mito con sus participaciones en el festival de Woodstock en 1970. Y ¿sabes cómo murió un 18 de septiembre? No te imaginas cómo puede morir. Me imagino, para, sí, no faltarle respeto al gran Jimi Hendrix, pero no sé por qué, con una guitarra o algo parecido con la música, relacionado en ese ámbito. Primero quiero decir que murió a la edad de 27 años. Oh. Algo que le pasó, que pasó con músicos, con rockstar como Kurt Cobain, como Amy Winehouse, uh-huh, y también, bueno, él está a la altura de esos, o para mí, un poquito más arriba. Y también se fue a la edad de 27 años y sí, falleció en septiembre del 1970, después de sacar sus tres discos en estudio, uh-huh, uno llamado Are You Experience, Axis, Bold As Love y Electric Ladyland. Te encanta mi inglés, Ale. Me apasiona. Pero, ¿qué le sucedió? Sobredosis. Sobredosis de barbitúricos, de pastillas. Uh-huh. Como buen rockero que era, se lo llevó una sobredosis. Se lo llevó la sobredosis. Así que bueno, este 18 de septiembre trae estos dos artistas. Gran 18 de septiembre en ese sentido, ¿no? Con las efemérides que vos traes, ¿no? Dos grandes artistas estadounidenses para la memoria y que aún seguimos disfrutando, ¿no? Aún seguimos disfrutando y seguramente que las siguientes generaciones van a seguir disfrutando porque son músicos que trascienden a cualquier generación. Buenísimo, Jonathan. Muchas, pero muchas gracias. Y bueno, vamos a escuchar un temita y seguimos con más, quizás porque. Hola, Boli. Nothing ever seems to turn it right, and I don't want to grow up. How do you move in a world with fog that's always changing things? Makes the wish that I could be a dog. When I see the price of you pay, I don't want to grow up. I don't ever want to be that way, but I don't want to grow up. Seems that folks turn into things that they may. Open up the medicine chest, I don't wanna grow up. I don't wanna have to shed it out. I don't want my head to fall out. I don't wanna be filled with doubt. I don't wanna be a good boy scout. I don't wanna. Quizás porque no somos buenos poetas, esperamos que te quedes en 88.9. Creían que había terminado la columna de cultura, aún sigue porque ¿qué va a pasar el próximo sábado en la ciudad platense, querido Jonathan? Bueno, desde este sábado 23 comienza en la ciudad el Festival de Cine Latinoamericano, que se extenderá hasta el 30 de este mes. Correcto. Es la 12ª edición del Festival Platense y contará con 150 películas de nuestro continente. A la cita van a acudir trabajos de 15 países distintos. Cabe aclarar que la entrada al festival es totalmente gratuita. Dentro del festival hay también competencias de cortometrajes y un espacio formativo taller llamado El Cuerpo que Filma. Correcto. El Cuerpo que es Filmado, que estará a cargo de la actriz y cineasta Nadia Lozano, donde se tratarán temas tales como la escritura de cine con la cámara, cómo se escribe cine con el cuerpo, cómo se piensa el cine desde adentro, la experiencia como método y el actor y su propuesta como parte de la escritura. No obstante, son 17 las películas que competirán en la sección de largometrajes, que es el galardón principal del festival, claro. Y son las siguientes. A ver, te escucho. Viaje Calavera, Juana Zurduy, Guerrillera de la Patria Grande, que es una película, un largometraje boliviano, uh-huh. El Techo, Santa y Ana de Cuba, Alba de Ecuador, La Soledad de Venezuela, Rosa Chumbe de Perú, Guaraní, que es un cortometraje hecho en Paraguay y Argentina, El Cícero Impune de Brasil y Argentina, Hoy Partido a las 3, Fuga de la Patagonia, Los Ganadores, Pepo la Última Oportunidad, Los Hermanos Karaoke, Regreso a Coronel Vallejos, Otra Madre y Las Olas de Argentina. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Va a ser una semana bastante intensa en cuanto a estas películas, ¿no? En cuanto al festival. Y, bueno, por lo menos de mi opinión, me parece que es importante, ¿no? Resaltar la difusión y la existencia del cine latinoamericano, porque es muy importante mostrar y representar otro tipo de personajes y narrativas respecto a lo hegemónico, ¿no? Y sí, claro, porque hay que romper esto que nos tiene atado a ver siempre el cine estadounidense, y creo que nos tenemos que ubicar del lado latinoamericano, nos tenemos que reconocer como parte de un continente que ha sido aplastado por este gigante estadounidense, y creo que para, ¿cómo decirlo?, para sentirnos dueños de nuestras tierras, creo que nos tenemos que contar a partir de nuestra cultura, y esto lo representa. Muchísimas gracias, Jonathan. Y antes de irnos a la tanda, las vías de comunicación con Jessica Weiss. Nuestras vías de comunicación son teléfono 479-2838, WhatsApp 221-605-4773, página www.raicesrock.org. We'll be right back. Bueno, seguimos en Quizás por qué. Jessica Weiss, te voy a molestar de nuevo, por favor. Decime, las vías de comunicación. Nuestras vías de comunicación son teléfono 479-2838, WhatsApp 221-605-4773 y nuestra página es www.raicesrock.org. Esperamos que te comuniques con nosotras. Dale, muchísimas gracias, Jessica. Y bueno, vamos a hacer el cierre del móvil con Ulises Juan, que nos va a comentar cómo sigue la marcha. Ulises, ¿me escuchás? Vale, sí, acá estamos nuevamente. Ya habiendo... está por finalizar la lectura del documento este, que se resolvió y que se votó en unanimidad entre todas las organizaciones. Correcto. Y los organizadores del evento, que estamos hablando de el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, y la multisectorial La Plata, Brisa y Ensenada. Está una de las oradoras en este momento del documento, es Nilda Eloy, integrante de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos también, al igual que Carlos Alberto Seidman. Y bueno, ya están todas las organizaciones en la plaza. De todos modos, si bien se puede apreciar y se puede escuchar la lectura del documento, estando lejos también, son muy pocas las organizaciones que están cerca del escenario, lógicamente, claro. Pero ya habiendo llegado todas hace unos pocos minutos, la última que llegó, si no me equivoco, fue la Juventud Guevarista y la Izquierda Latinoamericana Socialista. Ya está a punto de finalizar la lectura del documento y luego de eso todas las organizaciones ya estarían desconcentrando. Cada una, bueno, levantaría sus banderas, sus bombos y el desarme del escenario y terminando este acto masivo de una manera muy pacífica, como decíamos hoy, sin ningún inconveniente, ningún incidente se pudo observar. Y bueno, hasta ahora terminando de manera normal, muy regular. Tenemos la presencia, que lo vi hace unos minutos, de un dron que está recorriendo en el aire toda la plaza para poder dejarles a todos una muy buena imagen de este acto, en el que se van a poder apreciar a todas las organizaciones. Y bueno, después se comparte en las redes sociales. Ya nosotros podremos también compartirlo con los oyentes para que puedan verlo. Pero el acto está a punto de finalizar y bueno, las organizaciones ya se estarían retirando. Hasta ahora todavía sigue todo, pero queda muy poquito. Correcto, Ulises. Te pido, antes de cerrar el móvil, que me cuentes un poco si la plaza está... ¿Qué tan colmada está? ¿Cuánta gente crees que hay? ¿Qué calles están cortadas? Contame un poco, por favor. No te podría decir con exactitud la cantidad de gente. Lo que sí te aseguro es que eran más de 8 cuadras de movilización. Cantidad de gente es imposible poder dar un dato certero. Pero, bueno, como te decía, muchas organizaciones están dispersadas. La plaza es muy grande. Si bien está la plaza parcialmente colmada, las organizaciones ya están dispersándose, cada uno, muchos sentados, tomando mate, comprando un choripán, que hay muchos puestitos que se pusieron. Calles cortadas en este momento, te diría que no. Ya se liberaron todas, todas las vías de tránsito están... Mirá, de acá veo la marcha de colectivos, el Este, el 307, el 273, por Avenida 7, así que teniendo liberada la Avenida 7, yo creería que tanto la Avenida 51 como Avenida 53, Avenida 51 que estuvo cortada un buen rato, ya están todas las calles y avenidas que en su momento estuvieron cortadas, ya se encuentran liberadas y ya el tránsito es normal. Correcto, Ulises. Para... Eso es lo que te puedo dar ahora. Genial. Sí, no, o sea, no hay nada cortado y queda muy poco. Se están leyendo las últimas consignas. Bueno, se hizo alusión obviamente también a Joana Ramallo, dado que la única oradora del acto fue la madre. Luego se leyó el documento, este documento en unidad que se que se pudo resolver, que se pudo, bueno, que se redactó y que ahora se estuvo comentando, pero es el cierre, es fuerte, continuar exigiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado, también la de Jorge Julio López, ya ahora a 11 años, y por la libertad a todos los presos y presas políticas contra la represión y el ajuste impulsado desde el gobierno nacional y de muchos otros gobiernos provinciales, como se leyó en el documento, y por todas las libertades democráticas. Correcto. Esas son las... Y, bueno, una cosa, Ale. El fuera Bullrich, no solamente que se cantó, que lo cantaron las organizaciones, fuera la ministra Bullrich, sino que fue parte de una de las consignas que se leyó en el documento. Así que una consigna fuerte que sale de este acto, donde también el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, aquel primero de septiembre, en el escenario de la Plaza de Mayo, en ese acto tan masivo de más de 250.000 personas, también reclamaba por la renuncia de la ministra. Viene a ser una continuación, pero es una consigna que todavía sigue en pie y que las organizaciones lo gritan con fuerza, las organizaciones y el pueblo que está acá movilizado. Claro, Ulises. Bueno, muchísimas gracias por las descripciones y toda la información que aportás. Ella ya me olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida el beso, y junto al mar la fiebre.